¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Después de un parón de directos, de dailies recién hechos, como el pan recién horneado, damos la bienvenida al viernes. Y hoy tengo para vosotros un tema que he preferido enfriar antes de tratar y de abrir un melón, porque somos como el señor Marco Beté, feliz pole. Mi mujer y yo tenemos una norma, y es no tratar ciertos temas importantes en caliente o cuando estamos cansados, ¿no? Por ejemplo, antes de irnos a dormir, pues iniciar un debate, una discusión, porque las fuerzas, la irritación que produce la fatiga de todo el día, pues no saca lo mejor de nosotros mismos, sino lo peor. Hace, creo que fue la semana pasada, salió una sentencia contra una violación que se produjo en grupo a una pobre chica, y el grupo de sujetos que perpetró esta violación, pues eran unos tipos que eran unos delincuentes de tomo y lomo, es decir, unos tipos en algunos casos con antecedentes y que se dedicaron a grabar cómo abusaron de esta chica. Antes que nada voy a decir que yo no voy a abrir el melón jurídico. ¿Por qué? Pues porque hay expertos en derecho que pueden hablar con propiedad. Ahora, tengo que deciros una cosa, porque yo entré en el mundo del derecho de puntillas. Fui de esas personas que empezó a estudiar derecho y luego dejó la carrera. Y sí os puedo decir una cosa del mundo del derecho. El mundo del derecho es el mundo de la precisión. Los abogados, los juristas, tienen categorías y tecnicismos para definir y precisar con rigor qué es lo que se está juzgando, y para tipificar en categorías el tipo de delito, los agravantes que hacen más serio lo que es un juicio condenatorio o no. Con lo cual, el mundo del derecho es un mundo sumamente técnico. Y era pretender hacer derecho con un cubata en la mano y el codo apoyado en la barra de un bar, pues me parece de un catetismo, de un enanismo intelectual importante. Eso es lo primero. Si eso no lo tenemos en cuenta antes de empezar a hablar de este tema, yo me niego a discutir y me niego a hablar de ese tema. Pero como he dicho, no entro a valorar la sentencia. Lo que entro a valorar es el trasfondo, que es lo que a mí me gusta en Vidas en Red. Lo que ha pasado a raíz de esto es indignación popular, lo cual me parece muy bien, y todo el mundo tiene el derecho de indignarse y de protestar. Eso es lo bueno de vivir en una sociedad libre, en lugar de una sociedad como la cubana o la venezolana, o la de Corea del Norte, o cualquier república islámica. Eso es lo bonito y lo guay. Pero lo que no se puede hacer es hacer leyes a golpe de manifestación y a golpe de turba. Eso es una barbaridad. Y ahora quiero preguntaros una cosa. ¿Qué fueron las primaveras árabes? ¿Qué fue el 15M y qué fue el Maidán? Vamos a hablar del 15M, que es lo que tenemos más cerca. Cuando surgieron las protestas populares del 15M, yo fui uno de los primeros en identificarme con las mismas. ¿Por qué? Pues porque las consignas me parecieron más que justas. Pero luego, con el tiempo, las cosas se van aclarando. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que algunos eslogans y carteles del 15M surgieran antes? ¿Se hubieran hecho antes? ¿Cómo se coordinó el 15M? y quiénes eran los grupos que formaban parte del 15M y qué apoyaban. Y yo os puedo asegurar, porque yo estuve paseando por la Puerta del Sol y viendo en los tableros lo que cada grupo proclamaba, y aquello era un mare magnum de grupos de extrema izquierda antisistema, que tenían unos programas que iban más allá de separación de poderes y nada de corrupción. No, eran grupos políticos que tenían su propia agenda política. Pero mediáticamente funcionó, igual que las primaveras árabes y otras funcionaron. Y dices tú, ¿y al final qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en Egipto? ¿Ha habido democracia o se ha cambiado un tirano por otro? ¿Qué ha habido en Ucrania? De lo cual ya hablé y tenéis podcast donde explico en detalle lo que ocurrió en Ucrania. Bueno, pues cada vez que hay tumultos, lo que nos ha enseñado el nuevo internet es que es muy fácil montar campañas que agiten y que saquen a la calle a la gente, y que hay gente que sabe muy bien cómo montar un follón para luego de ese follón conseguir los cambios que a él le viene bien. Hay países que tienen laboratorios de opinión que se dedican a influir con noticias falsas, con campañas de internet. Hay empresas que se dedican a montarte disturbios y primaveras árabes para luego conseguir cosas que nada tienen que ver con lo que se está protestando ahí. Y a mí eso me preocupa muchísimo, porque lo que sale en la tele no es lo que ocurre. Tú vete a una manifestación, protesta contra la sentencia de la manada, como se ha llamado aquí en España. Y ahora está la siguiente pregunta: ¿quiénes son las personas que se están manifestando? ¿Cuál es su filiación política? ¿Y cuál es su agenda? Es tan sencillo como eso. Y ahora, si eres capaz de responder a esta pregunta, porque el tonto dirá, no, hombre, no, están protestando contra el machismo en la judicatura. No, tío, no seas simplista. Responde a esta pregunta: ¿quiénes son los que están manifestándose allí? ¿Cuál es su filiación política? ¿Y cuál es su agenda? Si eres capaz de responder a esas tres preguntas, te darás cuenta de lo que en realidad está pasando. Vivimos en la era donde el aparato de manipulación parece que Internet lo ha inventado para eso. Internet se ha vuelto no un medio de libertad. Internet se ha vuelto una maquinaria de propaganda, de confusión y de montar jaleos y campañas de descrédito fabulosa. Es así, amigos, es así. Así que es como intentad meteros en el asunto de Black Lives Matter. Que alguno dirá, no, hombre, esto es una protesta contra la violencia policial. Sí, en parte sí, la mayoría de la gente que está ahí sí. Pero ¿cuál es la agenda política de esa gente? Ajá, amigo, ahí te vas a encontrar todo tipo de aves con todo tipo de pelaje. Y dicho esto, amigos, os dejo en esta concurrida mañana de viernes donde se está formando otra operación salida. Un saludo a todos y hasta pronto. Buen día.